día de San Eugenio, yéndose al prado, le conocí. Era el torero de más tranío y el más castizo de todo Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso vino hacia mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa, morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario te voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie. Un lunes en la tarde, el toreaba, yo a verle fui. Nunca creía que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance, cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí, y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero moría inerte, en su delirio decía así: pisa, morena, pisa con garra, que un relicario te voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie.